los primeros cristianos en sus tumbas utilizaban y representaban en las tumbas la imagen del ave fénix. ¿Qué es el ave fénix? Pues es una imagen pagana, pero que los cristianos tomaron, hicieron suya para aplicarla a la resurrección. El ave fénix era, pues se ve como un montón de cenizas de las que resurge un águila. O sea, el águila está resurgiendo de sus cenizas. Esa imagen los cristianos dijeron, esa imagen puede representar la resurrección. Y entonces, en muchas tumbas ponía la imagen del ave fénix, de un montón de ceniza, de la cual resurgía un águila. Y entonces depositaban el cuerpo pues en ese sepulcro con esa firme esperanza de que ahí se estaban depositando las arras de la resurrección. A partir de esos restos Dios recrearía al hombre, al cuerpo humano en la resurrección.